Él no sabía que era un facha. Yo le dije, mira, un facha es aquel que se deja manipular, que nunca, siendo pobre o de clase media o lo que sea, pero nunca va a una manifestación a favor de la vivienda accesible, a favor de un salario digno, a favor de la salud pública, de la seguridad social. Nunca va a saber que se va a manifestar por eso. Que se tenga en cuenta la libertad, por supuesto, pero también la solidaridad. Porque la libertad de que cada uno haga lo que le dé la gana no es más que individualismo radical. La libertad sin empatía implica siempre egoísmo. El racismo es rentable a nivel político. Lo hemos visto en los últimos años, cómo los partidos que han utilizado el racismo han ganado votos e influencia. Yo tengo mi buena cantidad de defectos. Soy pasional. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador. Y el odio nos destruye. Anarquía quiere decir no violencia, ausencia del dominio del hombre sobre el hombre y de imposición por la fuerza de la voluntad de uno o varios sobre la de los demás.

Vamos a ver. Aquí en esta escuela nadie batizará a nadie. Pues mi padre dice que los vagos solo aprenden a golpes. ¿Ah? Pues aquí en esta escuela vamos a aprender con música. ¿Con música? Sí, con música. Y si queréis un día os enseño a bailar. Para la República, los campesinos eran ciudadanos con derecho al saber y a la cultura. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon arme. Lo más importante de la vida es la vida. Parece una perogrullada, pero te aseguro que si lo piensas verás que es la más sabia y profunda filosofía. Todos nuestros problemas comienzan cuando nos olvidamos de esa verdad elemental tan básica, cuando creemos que cualquier cosa es más importante que vivir. Eso, desgraciadamente, ocurre con demasiada frecuencia. Cualquiera está dispuesto a arruinar su vida por niñerías tan simples como ganar más dinero, tener más poder, llegar a ser el jefe de la empresa, ser famoso, ser admirado. Cualquiera está dispuesto a amargarse la vida por conseguir metas que no le van a ayudar a vivir más. Si nos convenciéramos de que lo más importante de la vida es la vida, nos dedicaríamos a vivir, ¿no? A vivir más, más intensamente, y tal vez desaparecerían pues las guerras, los misiles, la carrera de armamentos, Si nos convenciéramos de que lo más importante de la vida es la vida, desaparecería el deseo de acumular riquezas, desaparecerían la prisa, la ambición, el trabajo como condena, la intolerancia, la violencia, los prejuicios, los dogmas, las cadenas. Si nos convenciéramos de que la vida es más importante que las doctrinas, las ideologías, los credos, las convenciones sociales, los mitos y los tópicos, tal vez empezaríamos a tratarnos como iguales, a respetarnos y a querernos. Lo más importante de la vida es la vida. Parece una tontería, pero es una gran verdad. No lo olvides, sobre todo, practícala. Ya verás. Nos enseñan a pensar que antes de que surgieran las sociedades autoritarias, los hombres no eran más que rudas bestias. ¿Cuántas veces hemos visto la patética imagen de un hombre arrastrando por los pelos a una mujer? Como de costumbre, la mentira forjada durante siglos por el primitivo, en este caso sí, poder patriarcal, sirve para ocultar otras verdades. Seguramente existían ya entonces montones de tribus salvajes sojuzgadas por machos brutales. Pero la arqueóloga María Gimbutas ha demostrado con sus estudios la existencia de otros tipos de sociedad. Sin Estado, esencialmente pacíficas, igualitarias y culturalmente avanzadas, las denominadas sociedades gilánicas eran así justamente porque todavía no había hecho su aparición el autoritarismo patriarcal. Existieron antes de la aparición de las primeras sociedades estatalizadas y se desarrollaron en la zona del sureste europeo durante decenas de miles de años, perpetuándose hasta hace unos 6.000 años. Más o menos el periodo de tiempo que en los libros de historia se archiva rápidamente como precivilización y donde por civilización se entiende precisamente el autoritarismo patriarcal. Estas sociedades fundaban sus cultos en la diosa madre, una entidad divina basada en la mujer creadora de vida y en el ciclo de renovación natural. El culto de la diosa madre nace en sociedades que sienten un místico sentido de pertenencia a la naturaleza, que impregna todas las actividades diarias, y en las que los hombres se dedican a la caza o al pastoreo, mientras que las mujeres recogen y cultivan plantas comestibles para dar de comer a la comunidad, adquiriendo con la experiencia una serie de conocimientos acerca de los lugares, ciclos y modalidades de crecimiento de algunas especies y de sus propiedades alimenticias, curativas, veneníferas o psicotrópicas, transmitiendo así de madre a hija aquellos conocimientos, aquel poder, en una estructura de descendencia matrilineal. Esto dio vida a un sistema en el que la redistribución de los recursos estaba gestionada por las mujeres de forma equitativa para toda la comunidad, tal y como lo haría una madre con una gran familia, la diosa madre, precisamente. En los clanes no había división social entre quien gobernaba y quien trabajaba, y esto impedía que afloraran sentimientos autoritarios y el deseo de obediencia. Por esta razón, estos pueblos no contemplaban el uso de la fuerza física como instrumento coercitivo y de organización, sino la solidaridad. ¿Qué pasó con estas comunidades mutuales? Gimbutas ha descubierto, estudiando miles de hallazgos arqueológicos e interpretando los mitos correspondientes, que las poblaciones indoeuropeas, denominadas kurganes, se instalaron en Europa, sometiendo a las sociedades indígenas e imponiendo su ideología, una ideología en neta contraposición con los ideales de solidaridad y cooperación sobre los que giraban las sociedades gilánicas, y que queda documentada por la aparición de armas y tumbas megalómanas de reyes guerreros, que antes prácticamente no existían en los restos de la antigua Europa. Junto a un empobrecimiento cultural al que fueron sujetas las sociedades colonizadas, tras la sumisión forzosa por parte de estos rudos pueblos mucho menos avanzados.